Gracias, buenos días. Las indisciplinas sociales ocupan el accionar de la Comisión Municipal de Enfrentamiento al Delito en Vertientes, que preside Yacín Columbier, jefa de Seguridad y Protección del Gobierno, y se proyecta por eliminar la impunidad ante la imposición de multas en el territorio, por salirle al paso a indisciplinas que cometen los cocheros, transportistas privados y otros ciudadanos que incurren en violación de lo legislado. Ligera disminución del delito reporta la Policía Nacional Revolucionaria en cuanto a la ganadería en igual etapa del año anterior. Y se han tomado medidas en cuanto al robo con fuerza. El Cuerpo de Inspectores trabaja en garantizar el orden y la disciplina, como explica Yanexi Heredia Ortiz, fiscalizadora de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología en el territorio. Nosotros en el mes que se analiza consigo 17 multas trabajadores por cuenta propia. Cada multa que se pone son ilegalidades porque incumplen. Referida a la falta de vasos, que no tienen los vasos, la cantidad de vasos suficiente, a falta de higiene en los patios, falta de higiene dentro de los locales. Cada vez que se encuentran, se le aplica el decreto a los trabajadores por cuenta propia. La realización de operativos sobre la base de los principales estados de opinión que hoy tienen los vertientinos fue el principal acuerdo del cónclave para avanzar en cuanto a eliminar las indisciplinas sociales en vertientes. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.